mueve tu cinturita, mamita. Dos. Moviendo tu patita, así. Tres. Mueve tu caderita, mamita, que azul, azul ha llegado. Vamos a bailar, reggaetón con cumbia, a bailar, a bailar. Cumbia con reggaetón, vamos a bailar, reggaetón con cumbia, a bailar, cumbia con reggaetón. La gente está gozando, está geneando, está cantando, está bailando la cumbia reggaetón. Sa, sa, bailando la cumbia, bailando la cumbia. Vaya que acelera el corazón. La gente está gozando, está geneando, está cantando, está bailando la cumbia reggaetón. Baila corazón, baila corazón, que ya viene sonando el acordeón. ¡Esa! ¡Uno! Mueve tu cinturita, mamita. Moviendo tu patita así. Tres. Mueve tu caderita, mamita, que azul, azul ha llegado. Vamos a bailar, reggaetón con cumbia, a bailar, cumbia con reggaetón. Vamos a bailar, reggaetón con cumbia, a bailar, cumbia con reggaetón. Bolivia, Brasil, Costa Rica, Perú, Venezuela, Guatemala, USA y Canadá. Por Cuba, Argentina, Uruguay, Paraguay, El Salvador, se baila con sabor. En Chile, Colombia, Panamá, Nicaragua y en Honduras se baila con sabrosura. En República Dominicana, México, Belice y Ecuador se baila de lo mejor. Azul, azul te lo trae gozando, azul, azul te lo trae bailando. Vamos a bailar, reggaetón con cumbia, a bailar, cumbia con reggaetón. Vamos a bailar, reggaetón con cumbia, a bailar,